Multipoemas Radio. Perdí la cabeza, fumo un cigarrillo, solo su retrato puedo acariciar. ¿Quién iba a pensar en un triste fin? No olvides, hermano, y en la vida hay que dudar. Perdí la cabeza, fue pasión de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al saber sus juegos ese amor ya fue un infierno, ardió en una hoguera todo mi querer. Por una princesa de bella figura, su boca de fresa borra la tristeza, calma mi amargura. Por una princesa. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. Pues ya martes 24 de enero, ¿cómo amaneció? ¿Cómo te va, Ana Lilia? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo le va a nuestro queridísimo público tan disperso, disperso porque geográficamente quién sabe a dónde estamos hablando y llegando? Pero con nuestra gratitud muy reconocida por estar con nosotros en esta necedad, que algunos llamarían esfuerzo, bueno, algunos de ustedes un esfuerzo, en mi caso yo lo considero como una necedad, el hecho de estar en los medios de comunicación en un país donde no quieren que estés en los medios de comunicación, y no entendemos, ¿verdad, no, Ana Lilia? No, sí, hay que platicar hoy largo y tendido de eso, pero no antes, sin agradecer a Radio AMLO TV, a que nos retransmiten, por supuesto, a notipoemas.com, a la Nueva República.org, al calorpolitico.com, a poderciudadano.mx, así es, a Open Magazine de Pati Olmedo, ella está en Twitter, a jóvenesconorona.org, a Morena Ciudadana en su blog La Fatria, es primero blogspot.com, a La Gaceta, donde la licenciada Eva Barona nos hace el favor de retransmitirnos, lagaceta.org de Jalapa. De Jalapa. Ya dijiste al calor político. Al calor político, por supuesto. Bien. También Red Puente Sur, están con nosotros también el 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, 10.15 AM Radio Hualcho en Tegucigalpa, Honduras, 92.5 FM Santa Teresa en Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti en www.corresponsalesdelpueblo.org y próximamente Radio 26 de Julio 1580 AM en Argentina. Pues son las radios que tenemos identificadas, pero también invitamos a todas el auditorio que tenga blog, si desean poner el reproductor de la radio, de la radiofuente, pueden entrar a lanuevarepublica.org y en la parte inferior derecha tenemos el código HTML de la radio para que lo puedan poner en su blog en el tiempo que dura el alternativo. Pues ya lo vemos también por televisión, señor Saldaña, y pues empezamos el día. Yo me quedé hoy muy sorprendida porque Carmen Aristegui ha estado dedicando sus programas casi íntegros a un famoso debate del PAN, en el cual hoy... Ah, yo creo que había dicho que oía o que existíamos. No, no. Nosotros, bueno, para ubicar a nuestros amigos de América del Sur, ninguno, salvo de la radio comercial y de la televisión comercial, que prácticamente no hay otra, en México nunca dicen mi nombre, nunca tienen prohibido mencionarlo, en serio, eso me da una jerarquía extraordinaria. Claro, es una distinción. No todo el mundo es borrado en vida de los medios de comunicación de un país, y ustedes dirían, oye, pues que es asaltante, que históricamente traicionó a México, que está como, mira, yo me acuerdo que en la historia de México hay traidores famosísimos. Ah, sí. Uno se llamaba Picanuda. A ver, platíquenos. Otro, en Acatita de Abaján, quién sabe quién traicionó a quién, a Santana. Bueno, hay nombres así que no se mencionan, y por más que sean cuates así, por ejemplo, tú no vas a hacer que en un noticiero de la televisión digan mi nombre, para los que no lo conocen, es Jorge Saldaña. Simple, sencillo, como cualquier otro. No lo dice ni a madre, perdón, ni a la de nada. Entonces, yo veo esto muy raro, señor Saldaña, la verdad, porque... No, déjalo. Oye, eso nos da una jerarquía. Yo, para mí, un enemigo grande o un pequeño enemigo que niega, borra o ningunea o lo que tú quieras, es algo que también pues a nosotros nos jerarquiza. Entonces, nosotros sí mencionamos a todos los comentaristas que hay en la televisión. Por ejemplo, hoy voy a dedicar un poquito porque ya estamos nosotros, la expresión, y tengo que hacer algunas referencias especiales, porque en muchos países de América, donde ya afortunadamente se escucha nuestro programa, pues hay giros de lenguaje, ¿cómo se dice? Ideogramas, no sé, ahorita me voy a acordar, maneras de decir las cosas que difieren muchas veces de un lugar a otro. Yo me acuerdo una palabra que había en Colombia o en Venezuela, taza recho, enojado, fuerte, recio, incómodo. Estás una pendejita, decían en otro lugar, una caraota, decían en otro lugar, y así, cosas que no, por ejemplo, allá en México estamos hasta el gorro, hasta el cepillo, hasta los merititos, no me acuerdo qué decían otro, me tienes hasta los, ya estamos hasta la madre. Esa es una expresión mexicana, que para los que no la entiendan, en América del Sur, que estamos saturados. Así. Estamos hasta el copete, sin que copete tenga ninguna connotación política en el caso de México. Acá en México diríamos estamos hasta la madre. Hasta la madre, ¿eh? Hice hasta la madre, que es el tema de una de mis parodias. Ese de estar hasta la madre implica estamos saturados, y creo que eso le resta seriedad al concepto democrático y al proceso, al llamado proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde las 5:30 de la mañana, en que Rocha comienza su noticiero, hasta las 11:30, en el que ya entra el fútbol después del joven López Dóriga, el motivo fundamental, la peripecia a comentar, dime por favor, Ana Lilia, ¿cómo se dice en inglés el motivo de actualidad? Que se dice en inglés y que yo no lo he podido adoptar. ¿Qué? Bueno, el que están usando en Twitter, que es, yo creo, el más adecuado, sería trending topic. O sea, el que está en corriendo, el tópico, el tema que está del momento, el tema del momento. ¿Se entiende? Un trending topic. Así. Bueno, el trending topic, que ya nos tiene hasta los merititos, es un nahuatismo, pero no lo voy a decir, porque a pesar de ser nahuatismo, estoy hasta los... Y también a los de Andalucía, dicen, coño, hasta los... No. Es de una cosa. Bueno, así estamos. He descubierto cosas extraordinarias en la malhadada televisión, que por ejemplo la pone uno, y allá por el 700 de buenas a primeras digo, voy a poner algo donde no haya nada, porque es la mortandad de Estados Unidos o es la monserga pavorosa de la futbolización de la política de nuestras tierras. Lo digo como televidente, no es un ataque a la democracia, no es un ataque a la verdadera y nobilísima función de elegir a un candidato. Esa es la publicidad mercantilista adueñada de la vida política, como mexicano protesto, como ser humano, tengo todo el derecho de hacerlo y decirlo para quien lo guste oír. No pueden abusar de un pueblo de una manera tan inicua, tan ruin, tan mercantil. Y ahorita voy a argumentar mi tesis, porque si no sería yo un mequetrefe que habla sin tener fundamentos, y yo creo tenerlos. Estoy convencido de tener que lo que se está haciendo va en detrimento de la vida democrática, abaja, es decir, rebaja, sume, hunde toda la nobleza que puede tener un proceso electoral. Dicho esto, quiero decirles a ustedes que no pueden hacerlo así. No pueden hacerlo así. A mí se me hacen frivolidades, la verdad, el que Carmen Aristegui, con tanta audiencia, habiendo tantos temas de importancia, dedique tanto tiempo a un debate que no se realizó. Lo estuvo preparando días. El asunto ahí se plantea en cuanto a lo que dijo, por ejemplo, Cordero, que se presta mucho a examinarse a fondo. No vamos a hablar exactamente de lo mismo, vamos a hablar de lo subyacente H. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que está abajo. Así es. Lo que está, decía un cuate, vámonos por sur, sin cuerda, por bajo cuerda, que no es la traducción. Sursum, arriba corazones. Yo te decía sursum, corda, para decir por abajo. Lo que está por abajo es otra cosa. Pues usted tiene muchos años de experiencia en medios, y yo quería preguntarle, ¿qué pasa? Porque hoy el día de hoy ocurre algo importante. La Comisión de Competencia decide si se puede unir Televisa y Teleazteca para comprar, bueno, para tener USAID. Y atrás de eso, lo que estamos hablando, que es la saturación de la vida política y del proceso electoral, y luego lo de la, no es unión. Búscate por ahí la palabra connubio. Connubio. Connubio, que es lo que se habla, lo que conviene, la palabra que conviene a esa unión para el delito, casi te estoy definiendo la palabra, que luego lo vamos a ver. Pero para no torcerme, porque ya ves que un luego un matrimonio, un casamiento, y bueno, ya que lo interrumpo. Si es matrimonio, dice, matrimonio, casamiento, eso es connubio. Sí, eso era en un principio, pero después adquirió la connotación de unión para el mal. Busca con el tiempo en alguna clase de cómo se transformó la palabra, su significado, también déspota y sátrapa, eran palabras muy nobles que luego degradaron. Entonces te iba a decir, la comunicación, la saturación, la propaganda, la mercantilización, el espoteo y el rating, y la educación de los mexicanos. Hoy en la mañana, y ahora hasta el debate, que no es, ya es noticia, caray. Permíteme, hoy en la mañana dice un locutor, no me acuerdo quién, si no diera su nombre, no hay problema, y le dice a otro, oiga, ¿qué sucedió? Dice, bueno, es que en el rancho que se llama Tultepec o Huantepec o hipotético Tepec, encontramos la problemática de dos muertos. Ese señor era del pueblo, ese señor era un transeúnte, era un campesino casi, clase media, quizá chofer, quizá carpintero, quizá dependiente de una tienda, en fin. Y dijo, calificó a las dos muertes que había habido, de las muchas que hay en México, desgraciadamente todos los días, habló de una manera que no le es común y afín a la clase a que pertenece, su atuendo lo decía. ¿Qué dijo de los muertos que eran esa problemática? Tenemos la problemática de dos muertos. Correcta o no la frase, es reveladora. Es una sociedad penetrada profundamente por la cultura televisiva. ¿Quién califica de problemática el desmadre o la desgracia de nuestro país? Dos entidades, los políticos y sus elogiadores, la prensa, la televisión y la radio, es decir, las comunicaciones. Pero Juan Martínez o Juan Domínguez, que fue entrevistado ya también a dos muertos del rancho de Potitlán, les llama la problemática. Ese señor está contaminado ya por el léxico, por la finalidad, y ha adoptado la personalidad del comunicador, que no le llama a las cosas por su nombre, que no le llama al pan, pan, y al vino, vino, sino que para quitarle la carga profunda de la desgracia de dos asesinados a Mitras de la Loma, le llama, como si fuera candidato a diputado, la problemática, coño. Eso quiere decir quitarle carga y gravedad al hecho. Ese mexicano, ese ciudadano, ya se televisó, ya se compenetró con el modo de presentarlo de un locutor. Esto viene a cuento porque México es un país que ha recibido su cultura y su nutrimento desde hace 50 años, por lo menos, de una ubre que se llama la televisión, de un lenguaje que se llama así, de un, ya hay un léxico muy especial de la televisión, ¿eh? ¿Cómo? Y ese léxico de la televisión se manifiesta, por ejemplo, en los valores que tiene la televisión. En el norte del país ya hay una chica que escribió todo lo que la televisión ha popularizado. Quiere decir, todo lo que hemos adoptado por la televisión. Tengo la intuición, deduzco que es elogioso y no se manifiesta en su obra y en su quehacer la dependencia que significa el hecho de tener también un habla, un lenguaje, una manera de expresarnos y por ende de pensar como le conviene a la televisión. Estaba yo oyendo también ayer una señorita cuyo nombre, muy bella por cierto, cuyo nombre, una señora muy respetable, que es, digo por su edad supongo, que es la señora Gaby Vargas. Ah, sí. Es escritora. Sí, bueno, y ella es de modales, de buenas costumbres, escribió un libro con Jordi Rosado. Tipo farándula, me parece. ¿Con quién andas? Te diré quién eres, pero en fin. No, lo digo porque casi acabas de mencionar un mundo escenográfico de buen comportamiento social y de farándula, pero en fin. Ella escribió algo en el cual habla de conectarse con la vida, de conectarse con el savoir-faire, saber hacer, con la elegancia, debo entender, con la intuición de que se es grande, de la proyección personal y de los propósitos de superación para ser grande, disfrutar la vida y ser felices. Ningún problema, todo cosas nobles y muy bellas, siempre y cuando uno tenga la artificialidad terrorífica y terrible de la trivialidad televisiva. Así es. Pero ella, pero fíjense ustedes cómo se hace la propaganda y cómo se dice y cómo la gente se la tiene que tragar, porque los locutores así lo quieren. Le pregunta, bueno, Gaby Vargas, le dice el locutor, que está en connubio. Ahora sí. Ahora sí. Unida la locutora, la señorita Vargas y el locutor. ¿Y qué piensas tú de la República Amorosa de Andrés Manuel López Obrador? Tómese esto, hago un paréntesis, no como una defensa a Andrés Manuel, que no creo que la necesite, sino como una apreciación del mecanismo para dejar en la mente del televidente una idea. Dice, ¿qué piensas de la República de Andrés Manuel, tú que hablas de esas cosas de superación? Y dice, Yo conocí a Andrés Manuel cuando era combativo, cuando de joven arengaba y hablaba fuertemente. De manera que hoy el hecho de convertirse en un, Dios, la idea, ¿no?, de un misionero, lo hizo paralelo a un mensajero del Vaticano, a un hombre de espiritualidad evangélica y franciscana. En conclusión, dice, eso yo no me lo creo. Es un engaño, es una falsedad. Qué bárbaro. Y lo descalificó totalmente. El locutor haciéndose pendejo, perdón, se quedó calladito. Eso ya fue un anuncio de los que se pagan. Ah, no, sin duda. Es decir, en alguna forma, ella lo califica a priori de que un mensaje que está fundamentado en la fraternidad, yo lo defiendo, porque en estos programas, perdón, fue donde primeramente se habló de que si no había afecto entre el político y el ciudadano, valía madre todo lo demás. Si no tenemos cariño, afecto, respeto, comprensión, una caricia amable para la ciudadanía, y vemos a la ciudadanía como una fuente de enriquecimiento ilícito, de tranza, de negocio, de, ¿cómo se llama eso?, de familiar, de influencias, de tráfico de influencias, esto no funciona. Eso quiere decir que no queremos al pueblo. Esa era tesis y la sigue siendo de nuestro programa. No, por lo menos siempre hablábamos de eso. Entonces esta señora descalificó a Andrés Manuel y dijo, no le creo. Pero con una lejanía excepcional, como el filósofo que juzga algo de la vida. No, no es cierto. Eso se llama propaganda. Le pregunta el locutor, para ser iguales, sobre Peña Nieto. Bueno, su imagen es buena. Comienza inmediatamente por algo muy positivo. Lo que pasa es que para ser presidente de la República hay que tener buena imagen. No buscamos a alguien de buena imagen, sino de buena esencia interior. Claro. Pero para Gaby Vargas tiene buena imagen. He ahí algo ya positivo en el anuncio. Ahora, para no hablar de él, que sería un poco o difícil o exagerado, y de sus virtudes y de su muy evidente cultura o las características de su cultura, muy inteligente Gaby, ya dijo, tiene buena figura, buena presencia, y tendrá que enfrentarse, y mole, se tiene que enfrentar a tal, lo cual ya no es una evaluación sobre Peña Nieto, sino que mañosísimamente habla de las dificultades que va a enfrentar, y ahí se la pasa, y el locutor calladito. Pues sí. Calladito el locutor. Y luego Cordero. ¿Y qué piensas ahora de Cordero? Desde el ángulo de tu superación personal, tus libros y tus motivos de la conducta humana, cursos, bueno, de personalidad, Cordero, etcétera. ¿Eh? Ella da cursos de personalidad, de imagen. Sí. Cordero tiene hay una duda, en fin, lo que sea, muy tierno y tal, pero le concede todo. El que queda descalificado, a nosotros ya nos preguntó, el que queda descalificado, que era el motivo del pensamiento de la estación de televisión, del locutor de la televisión y de Gaby Vargas, era no hacer una evaluación, sino hacer un mañosísimo rodeo para hacer un anti-anuncio, una anti-publicidad de la personalidad de Andrés Manuel, que sigue siendo congruente con la de hace 6 años. Un peligro para México, que así se le calificó, y ahora no le creas. No es creíble. A otro perro con ese hueso, a nosotros no nos convence, descalificación total. En todo eso nos vemos inmersos en la... Eso no lo ve el público. eso no lo capta, es subliminal, ¿eh? Así es. Entonces es muy curioso todo lo que está pasando en el ámbito de estos procesos electorales. Fíjate, en estas descalificaciones y en los mentados debates que no se dan y en lo de los locutores, así que viene fulano y sutano, el mecanismo es, fíjate, magnificar los hipotéticos méritos propios. Es como si yo le dijera, y si no tiene méritos, pues como ponerlo así como la novela, ¿no? Ay, pobrecito, con lo que va a tener que luchar. Tiene buena imagen. Claro. Bueno, claro, claro. No, es que ella era una locutora, una anunciadora publicitaria. Bueno, el mecanismo es magnificar los imaginarios méritos propios. Así es. México me necesita, yo soy grande, tengo experiencia, he estado en la política, soy joven, no tengo un pasado, o si lo tengo me callo, y ocultar las corruptelas en las que se ha vuelto, ha estado ahí. Eso es lo que significa todo esto. Es una desmedida y descarada venta de posibles triunfos, es decir, hipotéticos méritos. Sí, yo siento que los comunicadores, y ahora sí, la verdad me apena pensar así, pero me apena porque me da tristeza, ¿no? Porque me defrauda como radioescucha, que ve uno a gentes que están editorializando a favor de lo que van a obtener en sus medios. Si MBS se va a perder mucho en esto que va a aprobar hoy la COFETEL, si se aprueba la unión Televisa, Teleazteca para Yusacel, MBS se va a perder mucho, y esta frivolidad en que se insertó Carmen Aristegui, se me hace, no será, usted que tiene más años, querer granjearse la buena voluntad del gobierno para que no aprueben esto. Es que atrás de todo yo no sé qué hay, no entiendo, ¿no? No, ese es muy complejo, pero yo tengo mi punto de vista, que te lo diré en un momentito nomás para terminar de decirles a ustedes lo que hay en esta campaña, en la cual, por ejemplo, ha habido una unión de los partidos, no, una desunión de los partidos. La pregunta fundamental de que por qué se separa uno de los partidos de otro en México es que el Partido Revolucionario Institucional se unió con el PANAM, que no sé lo que signifique. PANAM, me da igual. Aquí no es que me sienta orgulloso de mi ignorancia, es que lo que signifiquen las siglas de un partido no tiene nada que ver con la actuación, con la acción del partido. Es una ideología escenográfica. En el caso del PRI la conocemos porque es una ideología emanada, salida, tomada de la Revolución Mexicana, pero se olvida decir que fue una ideología que ha sido traicionada. Uh-huh. Obviamente. Sí, no tiene nada que ver con lo que están haciendo, ¿no? La ideología, la filosofía, la situación en el cuadrante de la vida política de México está apartada totalmente de lo que sea un grupo partidista, de los partidos políticos. Nadie me puede decir que la filosofía tradicional de la derecha en México, del Partido de la Acción Nacional, ha sido seguida con fidelidad. Han roto fundamentalmente con el prototipo, con el paradigma, con la norma y con el ejemplo evangélico de su acción nacional. Es decir, un partido que tiene como fundamento la unión, el seguir los mandamientos, la ley de Dios, ¿cuál es la bronca? Evangélicamente, el amar los unos a los otros, la honestidad, ha sido, no más que hace unas horas, acaban de descalificar y de y de condenar a un ex gobernador para que ya no pueda entrar en política por las marrullerías y trinquetes que hizo. Y ese gobernador los mandó redondamente al carajo, porque dijo, a mí me ayuda Dios, además loco. Así me habla Dios, ¿no? El exgobernador de Tlaxcala ha sido defenestrado, descalificado, condenado a que ya no actúe en política por su mal comportamiento, pero quiere ser senador. Imagínense ustedes la clase de sabandijas que tenemos en la clase política, dicho en el buen sentido de la palabra y con perdón. Y entonces estas sanguijuelas, qué bonito término, ¿verdad? Estas sanguijuelas reclaman el fuero y argumentan su unión con Dios, pero Dios no es corrupto. ¿Cómo va a estar unido Dios con ellos? Es un elemento de la derecha. El partido del Panal se llama de la Nueva Alianza. Me da igual. Pero el partido del Panal se desunió del Partido Revolucionario Institucional. La pregunta es, no por qué se desunen, sino por qué estaban unidos en un connubio, en una asociación para medrar. Y todavía los directivos del PRI y los del PANAL, ¿saben por qué se desunieron? Por así convenir a sus intereses. Bueno, así, a sus intereses, porque ideología no la tienen. No, obviamente si conviene, lo que te conviene tiene un valor. Me conviene hacer esto, pues voy a invertir en peso mexicano porque está muy fuerte. Pues me conviene. Es decir, es un interés de carácter económico y de poder. Y les ha funcionado porque, fíjese, en Alianza el PANAL gobierna en 11 estados. O sea, en Alianza, por supuesto, con el PRI o con el PAN, pero les ha funcionado. Por eso, pero es por una cesión, por un connubio, por una concertación, por una fusión, por un pacto, por una asociación, por una concertación, por una colusión. Están coludidos. Aquella famosa entrevista en la que no me acuerdo qué líder o lideresa del Panam es París. Panal. Panal. Nueva Alianza. Padam, hay una canción que dice Padam, pero nosotros, una cosa es Panal, Panam, y otra es Panam, es una línea de diversión, y Panal, y Padam, tararira, tararira, eso es que me ha bolido ya. Entonces, están coludidos, se unieron, pero me acuerdo la conversación telefónica de no me acuerdo quién, que decía, a ver, ¿qué es lo que tienes? Yo te doy esto. Habla con fulano y yo te doy esto. Luego otra de las grandes del Panal, cuando con un aliento muy confuso en el teléfono se daba uno cuenta, hablaba con el gobernador justamente de Morelos. Entonces le proponía también el apoyo, mandaba gente que sabía qué hacer en la época de las elecciones. No puede ser, con todo respeto para unos, para otros y para otras. Eso no lo podemos vender, para usar sus términos, como procesos de carácter político para la implantación y triunfo de la democracia. Por favor, nos quieren ver la cara de tontos, en el buen sentido de la palabra. No puede ser. Así es que ese unirse de los partidos es para mejor repartirse las ganancias. Filibustero, aquel que andaba a la casa de para unírselas, para que una vez unidos puedan medrar convenientemente en los mares de la democracia mexicana. Otro de los aspectos que hubo, que hay, es por ejemplo la que tú mencionabas hace un momento, en la cual el señor licenciado no sé qué Cordero fue entrevistado por Carmen Aristegui hoy profusamente. Ah, sí. Le quitaba y le ponía, porque evidentemente me sé de memoria lo que vaya a declarar el señor Cordero y todos los demás. Y además, finalmente, si no se lo sabe de memoria, señor Saldaña, son intrascendencias, la verdad. No, es que lo que yo reprocho a los políticos mexicanos, casi en general, salvo rarísimas excepciones, son, y no estoy haciendo elogio a Andrés Manuel, sino a todos, es muy difícil. ¿Qué castigados tienen a los comunicadores todo mundo? Porque cada que hablan de Andrés Manuel se disculpan y dicen que no están elogiando. Pueden hablar de todo sin disculparse, menos de Andrés Manuel. No, pero en mi caso es otra cosa. Mira, yo lo único que hago es que como piensa, perdóname, aquí te voy a hacer una reflexión muy vanidosa. Debo decir, confesar y puedo demostrar que hay una realidad en todo esto. Andrés Manuel piensa como yo. ¿Te das cuenta de lo que digo? Regeneración es un término que usted usó. Mira, vanidad en medio, sin sacar mi vanidad, sin sacar mi pretensión prepotente que me achacan de serlo, vanidoso, lo que tú quieras. Cuando Andrés Manuel estaba naciendo, yo ya tenía problemas por pensar como Andrés Manuel. ¿Cuál es la bronca? Lo he visto en mi vida 10 minutos, no tengo necesidad de verlo. ¿Me estoy explicando? Así. Entonces. Bueno. Señor Saldaña. Bueno, miren, tenemos un problema con la conexión a internet. Estamos intentando recuperar la llamada. Mientras, mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan en el chat de Radio La Nueva República, a Gamer, a Economicista Informante, a Mupibú. También nos siguen a través de Twitter, Mojado, Juan Carlos Díaz, el Mojado de USA. Y mandamos un saludo también a Milun Luces, a Poder Ciudadano. Y vamos con una canción del señor Saldaña en lo que recuperamos la llamada. Estás escuchando El Alternativo con Jorge Saldaña. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y sentir que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y sentir que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bien, pues ya estamos al aire de nuevo con el señor Saldaña. Fue una falla de internet. Señor Saldaña, pues aquí estamos. Antes estaba hablando de la entrevista que estuve medio oyendo del joven Cordero. Sí. El joven Cordero, cuando le preguntan acerca de lo que va a hacer, tiene un léxico florido y excepcional. Pero, por ejemplo, le hablaron un poco del connubio que puede haber entre el Canal 13 y Televisa, y entonces tartamudea y recomienda mesura. Uh-huh. Y recomienda esperar a las determinaciones que, según la ley, se hagan del estudio del caso. La rapidez y concatenación, el encadenamiento de su discurso se hace lento, como un ferrocarril que baja su régimen y que empieza chucu, chucu, chucu, chucu, y entonces ya se vuelve mesurado, tranquilo y pausado para no decir nada, porque obviamente no le conviene ponerse en mal con sus publicistas. Primer capítulo. Sí. Lo que tampoco ustedes, perdón, vieron. ¿Qué le parece, señor, que Cordero, que ayer se investigó la casa de Vicente Fox y que la PGR mandó a hacer una... ¿Cateo se llama? Acatear la propiedad del señor Fox. Debo decir que el mecanismo que existe en las investigaciones en México ha de llevarnos a reconocer finalmente cuando algo se supone, y algo es los supuestos que pueda haber, deben ser. Y así se va por petenera zigzagueando para no decir tampoco nada, salvo que le parece que Vicente Fox fue un presidente encomiable y que su actuación fue plausible y que representa una de las pirámides más emergentes, o sea, más notorias de la política mexicana. Es decir, la falsedad total. Pero en cambio se dice, si queremos de seguridad, la seguridad en México es un tema que tenemos que abordar para que el tejido social se constituya en algo que, amalgamado, consolidado profundamente, llegue así lo futuro posible. Es el área en la cual el político mexicano, el hombre de las campañas, por cierto que ya hay un programa que se llama Campañando, en el cual hay jóvenes que hablan de la campaña y señoritas que hablan, ¿y sabes qué corbata llevaba? Es decir, la trivialización de todo. Me pregunto yo, ¿qué nos pasa? De la misma manera que se lo pregunta este joven Suárez. En realidad no podemos, hacemos cosas para no ser tomados en serio. Alguien tiene que escucharlas. Y que me exculpen por la voz de decir que lo hago con mala leche. luego con cierto pesar interior, no puede ser así, no debe ser así. Estamos echando, así como si la riqueza fundamental de un país, que es su vida política, tomáramos el bote y lo echáramos al caño. No le estamos dando, no estamos valorando, valorizando, sopesando, considerando el valor profundo que tiene históricamente el ser responsables de una época en la que nos tocó vivir, como dice la señora Pacheco. Así es. Entonces, ese que nos tocó vivir, estamos tirando por la cañería todo aquello valioso que podemos dejar como testimonio para el futuro. Sí, ¿qué van a decir los verdaderos y auténticos estudiantes? Ahí está Carlos Fuentes, que nos refriega, que nos restregar, que nos pone ante la evidencia de nuestras deficiencias, de nuestro surrealismo, y de verdaderamente lo que por interés, lo que por amor al poder, amor desmedido y patológico, ¿cómo le vamos a hacer cuando las instituciones internacionales nos dicen no la estás haciendo? Y oigan lo que dice ayer Human Watch, Right Watch. ¿Qué pronto? ¿Eh? Human Right Watch. Bueno, es los derechos humanos internacionales nos dicen verdaderamente que están horrorizados. Este término no lo uso yo, lo usaron ellos. Para calificar a México, utilizaron el término que significa, es decir, la palabra horror. No puede ser, no puede haber quien tenga optimismo y se manifieste como los candidatos, salvo excepción, contentos de la vida política mexicana. No puede haber, sí lo puede decir un pobre ciudadano que ya aprendió a hablar como locutor y que a los muertos que hay a la vuelta de su casa les llama que son un operativo, no un operativo, no una qué, ¿cómo dijo este cuate que había? Una problemática. ¿Cómo va a ser que diga que es una problemática? Y que, por ejemplo, nosotros veamos y nos digan, se van a fusionar las dos cadenas de televisión que han forjado, que han consolidado, que han hecho la figura, el dibujo, la esencia, el alma del nuevo mexicano, del mexicano 2012, se van a unir. Bueno, en realidad la unión está establecida. Juntas, las dos cadenas más poderosas, nótese que no voy a hacer ninguna agresión, porque como ustedes y muchas personas piensan que yo he sido agredido por ellas y puedo demostrarlo, tendría yo resentimientos, y si los tengo, lo cual no me quita que pueda decir ciertas verdades como pretendo. Lo que ha unido a las cadenas de televisión es la constante y perenne finalidad de establecer los valores de México de manera que, fincando los valores de un pueblo, los que gobiernan sean el resultado de estos antivalores. Y digo ya antivalores porque la televisión nos ha enseñado a amar lo que no es amable, a practicar lo que no debemos hacer y a valorar las cosas de una manera tergiversada, de manera que sea importante lo que es trivial. Así se hace un mexicano que se siente orgulloso de su ignorancia, por ende descalificado para ser un país democrático. Un mexicano que hace caso al cencerro, al llamado de la publicidad, que no es estrictamente así, sino de quien redacta, escribe o mangonea, no, de quien redacta, escribe o concibe esa publicidad. Sí, pero y ahora ya no solo publicidad, son líneas editoriales, ¿no? Por eso, si esa publicidad es nacida de un criterio filosófico de neoliberalismo salvaje, donde el pueblo se convierte en un obedecedor y un nicho de consumo en detrimento de los valores verdaderos de la humanidad, un nicho de consumo en el cual un joven en la actualidad que habla con 80 palabras sabrá mucho de fútbol, pero ignora todo de la vida política del país. Yo he estado preguntándoles, dime la noticia que te ha importado más hoy. No tienen ni la más remota idea, ni interés. Ellos están muy contentos con los valores que le has puesto a la televisión. En serio, mi querido Aurelio Pérez, mi compadre La Rosa, compadre del Bosque, son mis amigos. Bueno, quiero pensar que lo fueron y lo son, compañeros de trabajo en la televisión, cuando se me permitía. Pero finalmente, ¿y qué esas instituciones se unen? No, unidas están. A un joven actualmente, y ahora que dice, no, que tenemos que hacer televisión para jóvenes, ni madre. Quieren hacer televisiones para gente no pensante, sean jóvenes o adultos. Si son votantes, merecen ser fanáticos de la televisión. Y la futbolización que hay. Es decir, usted oye ahorita que Checo de la Torre va a ir a la selección, pero que le mentó a la mamá a fulano por no sé qué, que bueno, no sé, hicieron más un que escandalito con prostitutas, que llevan cuatro triunfos, que tiene un equipo y que ya se enojó, y que Venezuela viene muy fuerte, y que México trae. Es decir, de la misma manera, ya se enojó la maestra Elbester con el señor licenciado Pedro Joaquín, y lo que dijo Peña Nieto, es decir, trivializarlo todo, en el cual el tono exterior de la narración del fútbol es el tono exterior de la narración de la política. Y no olviden que uno de los patrones de ustedes, pilar intelectual del priismo, dijo una frase que tiene vigencia ahorita, por no decir hoy, y esa es: en política el fondo, la forma es fondo. Así es. ¿Está claro? ¿La sabías, Lilia? Sí, fíjese que... En política, la forma es fondo. Si tú dices, y esta mañana el señor licenciado Roberto Cordero vino a Banderilla, se entrevistó con las autoridades para ver los avances de... ¿Qué vale? Vale el tono. El tono sensacionalista, el tono del locutor. Así es. Es lo que comunica realmente. Si tú dices, por ejemplo, es necesario que examinemos que todavía en alguna colonia de Banderilla los niños juegan con el agua de los caños, de las letrinas o de los inodoros. Por eso hay tanta infección intestinal y tal. Eso desobedece a la técnica televisiva y radiofónica de la comunicación. Por eso, quien haga tal cosa no tiene espacios en la televisión mercantil. Está vetado. Tiene que asumir, en el buen sentido de la palabra, todo esto. Es decir, ¿de qué te quejas, güey? como me lo diría propiamente un joven producto del léxico televisivo. Sí. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? No, ay, me voy a echar otro capcito. Son reflexiones interesantes. Aquí en el chat decían que a lo mejor le está dedicando demasiado tiempo a un locutorcillo. Dicen que lo mejor es cambiar de canal, pero pues yo pienso que tenemos que tener ciertos códigos de comunicación. Cuando yo digo de un locutor, no le estoy inventando la madre al locutor. El significado profundo de lo que dice un candidato no es el joven cordero, que lo conozco y lo he saludado y me cae bien personalmente, de la señora Vázquez Mota, que me parece muy respetable y una bella señora mexicana tradicional, espero que eso no lo ofenda. Sí, no es para ellos, no es que me Peña Nieto me caiga todo, es simpático, pero yo no tengo, ¿cómo te voy a decir? No es dedicarle tiempo a un locutorcillo. Ese locutorcillo es tan respetable como cualquiera, pero lo que dice, expone y pone en la feria de la comunicación y de la evaluación en general, es lo que dice. Igual usted me dice, che viejo, tal y tal y tal y tal y tal. Le digo, oye, espérate, a mí no me vas a decir eso. Tú dime lo que dijo fulano de tal. Es deleznable, descalificable, pinchísimo, tal, tal, por esto y por esto y por eso. Y tanto es así que yo no le he mentado nada a nadie, ni al del canal, ni al propietario del canal 13, ni al de la televisión, ni a Carmen Aristegui, ni al cuate que estuvo con ella. No he dicho a ese güey. Más bien el comentario iba en el sentido de que sería preferible no escucharlos, pero yo pienso que cuando uno está haciendo un análisis de lo que pasa en México, no solamente debe uno cerrarse a ver un solo ángulo, ¿no? Hay que ver qué están diciendo los demás. Es un poco comunicarle a nuestro querido público, a los 3 o 4 oyentes que tengamos en donde quiera, que es una manera de evaluar, y en serio, tratamos de hacer una evaluación de las cosas de México muy diferente, de una manera lamentablemente diferente, o si quieren, porque así no se habla en la televisión de México, así no, en la casa tomando café con los cuates y la Ninel que hoy no vino, ni la Griselda que tampoco vino, pero de todas maneras aquí en la casa, es decir, tratamos de hacer una comunicación doméstica y sencilla, pero que tenga el mérito de la sinceridad, para decirlo claro. Y querida Ana Lilia, nos vemos. Nos vamos entonces, no antes, sin agradecer a Radio AMLO TV y RadioAMLO.org, a notipoemas.com, a lanuevarepublica.org, al calorpolitico.com, poderciudadano.mx, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, Morena Ciudadana, lafatriesprimeroblogspot.com, lagaceta.org, Red Puente Sur, 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, 1015 AM Radio Gualcho en Tegucigalpa, Honduras, 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti en Corresponsales del Pueblo.org, y bueno, el audio de este programa, para quienes nos retransmiten en diferido, estará disponible alrededor de las 12 del día en la web de Radio La Nueva República. Señor Saldaña, pues nos despedimos con una canción de usted que se llama Cantando, y nos vemos mañana. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Adiós. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.